Al compadre Juan Miguel no le pagan el jornal, y aunque no haya de comer, lo mismo hay que trabajar. Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado. Todo el día lo ha pasado trabajando y sin chistar, por unos tragos de caña el pobre compadre Juan. Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado. Como cueva de peludo la dipuca de Miguel, que perro destino es el suyo, que nadie se acuerde de él. Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado. El doctor y el comisario siempre le hablan de la ley, que hay que respetar lo ajeno aunque no haya de comer. Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado. Juan Miguel se ha resignado a vivir entre el arroz, mientras haya caña y mate hay que agradecerle a Dios. Pobre compadre Miguel, la vida que le ha tocado. Pero un día habrá de ser que esto sea de terminar, y la suerte del compadre para su bien ha de cambiar, cuando canten estas coplas los hombres de la Rosal. Cuando canten estas coplas los hombres de la Rosal.